En los casos extremos es donde se conoce el carácter real de las personas. Cuando deben solucionar los problemas sin ayuda externa, es que de verdad viven un examen de vida y donde el trabajo en equipo alcanza un valor enorme. Sigue llegando más gente y ya no nos queda gasa. Ya casi no nos queda nada. Y me preocupa que se vayan a enfermar. ¿Podés llamar otra vez a la doctora, ¿eh? Vamos a ver. Valle Grande. Valle Grande, aquí el Río Amarillo. Necesitamos de su ayuda, cambio. Valle Grande, aquí el Río Amarillo. Me copia, cambio. Le escucho. Diga, ¿en qué le podemos ayudar? Cambio. Ya no tenemos nada. Las vendas se acabaron y ya casi no nos queda comida. Además, nos preocupa que la gente comience a enfermarse. Cambio. Escúcheme, esto es muy importante. Tengan cuidado con lo que comen y beben. Por favor, fíjense que la comida enlatada no esté vencida. Hiervan el agua y, por favor, pongan la basura lejos del agua y los alimentos. Cambio. Pero escúcheme, necesitamos que nos ayuden aquí lo más pronto posible. Hay gente que necesita atención médica. Cambio. Estamos haciendo todo el esfuerzo que podemos. Tienen que tener paciencia. Cambio y fuera. Deberíamos dar la vuelta. Esta parte está muy irregular. Es que esto nunca ha sido parte del río. ¿Oyó eso? Sí. ¡Son ellos! Sí, vamos por allá. ¡Allá están! ¡María! ¡María! Te lo dije, Esteban nos iba a encontrar. Y mi papá está bien. Parece que no está herida. ¡María! Don Joaquín, no se levante, siéntese. ¡María! ¡Don Joaquín! ¡Don Joaquín! ¡Papá! ¡Diego! ¡Se lo va a llevar la corriente! Este es el mensaje. En serio, es vital encontrar un camino a Río Amarillo. Que eso quede muy claro. Está bien. Lo espero afuera. Ya lo pasamos inmediatamente. Amigos, como ya han oído aquí en Radio del Valle, las personas de Río Amarillo están pasando por un momento muy difícil. En este momento, una prioridad del Comité de Emergencias es organizar un grupo de personas que conozcan la zona, porque el pueblo está aislado por las inundaciones. Se agradece toda la ayuda que ustedes están brindando. ¿Qué tan mal están las cosas por allá? ¿Perdón? ¿En Río Amarillo? ¿Qué tan grave es? Todavía no estamos seguros, pero parece que bastante serio. ¡Ey, señor! Tal vez yo pueda ayudarlos. Yo crecí allá en Río Amarillo. Hace mucho tiempo que no voy y ya no tenemos familia, pero yo conozco bien el lugar. ¿Conoce alguna otra ruta para llegar? Creo que sí. Tendría que ver si no están inundadas. ¡Diego! ¡Se lo lleva el agua! ¡Don Joaquín! ¡Papá! ¡Ay, se golpeó con la rama! ¡Se está ahogando! ¡Esteban! ¡Cuidado con la arena! ¡Tenés que ir por allá! ¡Agárrese de algo! No le va a dar tiempo. ¡Diego! ¿Qué hace? ¡Alcánzalo! ¡Diego! ¡Tenés que alcanzarlo! ¡Don Joaquín! ¡Trate de flotar! ¿Qué se hicieron? ¡No los veo! ¡Allá, Esteban! ¡Apúrate! ¡Don Joaquín! Aquí, Diego. Agárrate de la lancha. Agárralo. Eso. Bien. Ahora vos. Eso.